6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros nos quedamos con esta sintonía que no se anuncia, que vamos a comenzar nuestra tertulia. Hablaremos de temas más sociales, temas más políticos también, temas en definitiva que nos atañen de una manera u otra, algunos de manera más cercana, otros, bueno, pues también, ¿no? Porque lo que ocurre a fin de cuentas en la provincia, en la comunidad autónoma, incluso en el país, pues todo tiene relación y todo tiene sentido y va encadenado a nuestro día a día. Tertulia de Participación Ciudadana, ya lo saben, 607-488-775 es el teléfono en el que nos pueden dejar propuestas de tema y también opinión sobre lo que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Con quién? Pues como siempre, con Javier Cabeza. Javier, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Y con Javier Salguero. Javier, buenas tardes, buenos buenas días. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar, a la espera como siempre de que nos envíen los oyentes propuestas de tema, con cuestiones relacionadas directamente con el municipio. Y es que el pleno del pasado mes de enero dejaba sobre la mesa la aprobación de un crédito para la adquisición del terreno de los Olivares, donde se ubicaba la pasada feria de Ubrique. La idea del equipo de gobierno es adquirir esta propiedad, la gran mayoría de la parcela sus dos Olivares, que contempla, además del actual recinto ferial, parte de los aledaños que conectan a su vez con la UA6 y que tras la aprobación del PGOU pasarían o pasarán, ¿no? Porque esperemos que sí, a ser suelo urbanizado. El coste de los terrenos están estimados en 415.000 euros, que son 15.000 euros menos, en torno a 15.000 euros menos de los 430.000 euros los que los ha valorado los técnicos municipales. Toda esta información que ayer en el espacio de nuestros políticos, José Antonio Bautista nos relataba. El 430.000 euros que los técnicos municipales valoraban como precio de mercado y que, como digo, pues van a ser financiados mediante crédito. El destino futuro de estos terrenos, los colindantes al recinto ferial, al igual que los ya municipales de la UA6, va a ser para la edificación, que pueden ser de vivienda de VPO o edificación de otro tipo. No sé, ya que he hecho alusión a José Antonio Bautista, Javier, no sé si escuchabas la intervención, ¿qué te pareció y cuál es tu opinión? Por la risa entiendo que no lo escuchaste, ¿no? Mal hecho, que era el Día Mundial de la Radio y tienes que escuchar la radio. La única radio que escucho es la que hago yo, entre comillas, desgraciadamente. Bueno, pues los datos que dan, la verdad es que resulta un planteamiento bastante interesante por parte del equipo de gobierno. Los tenéis ya en propiedad una parcela sobre la que ya se han realizado además algunas mejoras. Y adquirirla directamente, pues la operación en números me parece bastante interesante, aunque no sé los datos exactos, pero vamos, si son 8.000 metros a 15.000 euros, no sé, la anterior operación que hizo el ayuntamiento de compra de parcela, que fue por 900 y pico mil euros, no sé cuántos metros cuadrados eran. 2.000 y algo, pues bueno, pues no hace falta dar más datos para decir que es una operación muy interesante, 1.400, porque bueno, el único valor de más que tenía la parcela que adquirió con anterioridad el ayuntamiento era el DC edificable, pero el ayuntamiento no la quería para edificar, por lo tanto es ridículo pagar un plus por ser edificable cuando lo que se quiere es hacer aparcamiento. Pero en fin, bueno, yo creo que los datos cantan: 8.000 metros cuadrados por 415.000 euros frente a 2.000 y pico metros cuadrados por 900.000 euros. Creo que el ayuntamiento está mejorando bastante la gestión y la eficacia en los recursos. Javier. Bueno, pues me parece una noticia lógica desde el punto de vista de que ya, como se puede apreciar, ya desde el ayuntamiento se hizo una inversión inicial de replanteamiento de unos terrenos que iban destinados a recinto ferial e incluso para otras actividades, como ya se ha demostrado, porque se han celebrado allí ya varios eventos, pues es de lógica que el ayuntamiento adquiera esos terrenos en propiedad y que por lo tanto sea propiedad del ayuntamiento y no tenga que estar allí de prestado. Incluso coincidiendo con Javier en lo de el precio, pues no puedo estar más de acuerdo que han hecho un buen negocio, en el sentido de que casi más del doble de los metros en la misma zona, solamente hay que andar casi el triple. Casi hay que andar unos 50 metros más abajo, pues unos terrenos por 900.000 y estos terrenos pues por unos 415.000 y estaban valorados en 430.000, pues el negocio me parece beneficioso, no para el ayuntamiento, en definitiva es para el pueblo de Ubrique, porque en definitiva quien somos los pagadores de esos terrenos vamos a ser todos los ciudadanos, pero es mejor que un ayuntamiento gestione mejor y le cueste menos al ciudadano a que le cueste más con los recursos que no son propios, sino que son unos recursos prestados de los ciudadanos que están para ser invertidos con racionalidad, con criterio y además ahorrándole lo máximo posible a las arcas municipales. Ese creo que es el fin más que tiene que perseguir todo ayuntamiento que quiera gestionar unos dineros públicos. Por lo tanto, bienvenida a esta noticia y enhorabuena al equipo del gobierno por haber gestionado y haber sacado a un mejor precio que en otras ocasiones otras operaciones. Este tema no lo habéis resuelto rápido, ¿no? Es que no tiene mucho, tampoco tenemos muchos más datos. Podría a lo mejor tener algún pero en el desarrollo. Mira, decía, futuro, pero en principio es que está muy claro el buen eso. Yo quería hacer una aclaración, que reafirmar lo que ha dicho eso, que no lo hago normalmente porque yo lo tengo tan interiorizado, asumido que el ayuntamiento no es la casa que hay allí arriba en la plaza, sino que el ayuntamiento ni es el alcalde ni son los concejales, sino que el ayuntamiento somos los ubriqueños. Que yo cuando hablo del ayuntamiento estoy hablando de los intereses del ayuntamiento y para mí es indisociable y me gustaría que así fuera para todo el mundo, que pensara que cuando el ayuntamiento se ahorra dinero, no se está ahorrando dinero, sino le está ahorrando dinero a los ciudadanos, y cuando el ayuntamiento gasta dinero, no está gastándose el dinero suyo, sino el de todos los ciudadanos, y por lo tanto lo está gastando en beneficio o procurando que sea en beneficio de los intereses de los ciudadanos. En cuanto a la edificabilidad o de la edificación, decía José Antonio Bautista que puede ser de viviendas de VPO o de otro tipo. Tampoco especificaba, porque tampoco entiendo yo que habrán que tendrá una ya una finalidad no definida. No, porque vamos a ver, porque esos terrenos son parte de una unidad de un sector urbanizable, que no es urbano, y por tanto hay que desarrollar en qué condiciones se va a urbanizar y de qué manera, y depende de los resultados, depende de la edificabilidad que tenga consignada y de los metros que se cojan, por ejemplo, para Real de la Feria, que impliquen que hay menos superficie para otro uso, pues se podrá o recurrir a viviendas unifamiliares o recurrir a viviendas plurifamiliares, dependiendo de la superficie y el aprovechamiento. Y por tanto, eso no depende solo del ayuntamiento, bueno, sí depende en última instancia del ayuntamiento, porque es quien en el plan general ha establecido las condiciones, pero el desarrollo definitivo, aunque le tenga que dar visto bueno, quien lo hace son los distintos propietarios de toda la unidad completa en la que está ese suelo que adquirió el ayuntamiento, pero están otros suelos de otros propietarios y, por tanto, depende de a qué acuerdo lleguen y en qué condiciones decidan cumplir los requisitos que pone el plan, podrán desarrollarse de una manera u otra, dependerá de las calles que se tracen, depende de muchos factores todavía. O sea que no, sí. No, y también al adquirir el ayuntamiento los terrenos, pues creo que las mejoras que se pueden hacer ya son no planteándolo como una cosa provisional, sino de ya para una cosa de futuro y que sea más duradera, porque allí se hizo más o menos pensando cómo iba a funcionar la feria, visto que ha funcionado bien y que se han congregado todos los que son las atracciones de feria y casetas, han congregado en el mismo lugar, más o menos con poca distancia de diferencia, pues se podrá seguir invirtiendo sobre esos terrenos, pero ya con propiedad del ayuntamiento. Yo lo que no sé si lo que es el cerro que está allí es también entra dentro del terreno de los que se van a adquirir o no entran o son de otro propietario, porque no completo lo que se ha adquirido es lo que era de los Carrascos. Que lo que son los terrenos más lo de la parte de lo que, abajo, lo que es el recinto ferial más un poco sí, de lo aledaño, o sea que sí, no, sí, parte más de... allí no, en el recinto ferial no hay 8.000 metros, vamos, seguro, o sea que sí. No, porque eso es una de las cuestiones que como que yo pondría el pero, el talud que había allí de tierra, no sé si aquello va también incluido. Sí, pero, o no va incluido. Sí, pero esa decisión tampoco la puede tomar solo el ayuntamiento. Es decir, en el momento en que ya va a pertenecer a un suelo que está a un suelo urbanizable, tiene que negociar con el resto de propietarios cuál es el desarrollo. Sí, es verdad que tiene más libertad para poder hacer cosas y para poder consolidar ya lo existente, pero a la hora de seguir haciendo cosas va a depender de lo que negocie con el resto de propietarios. No creo que haya problemas. Esperemos que no haya problema, porque teniendo porque sería en cuenta dentro de lo lógico, teniendo en cuenta cómo se han movido hasta ahora, si puedas no quitar creo. Lo que es el talud aquí, que era lo que más o menos impactaba, era lo más impactante, pues sería una mejora bastante importante en lo que es el desarrollo desde el recinto ferial, incluso poder aglutinar en el mismo espacio las casetas de juventud y las casetas normales de feria y no estar separados unos y otras, como apunte. Bueno, pues eso por un lado. Por otro, hablaba precisamente también en el día de ayer José Antonio Bautista del encuentro que se producía los días atrás con vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona de la Avenida de España para informar de ese proyecto de remodelación de una de las arterias principales, ¿no?, del municipio, tanto para el comercio como el resto. Decía Bautista que planteaban esa reunión porque creemos en la participación ciudadana y valoraba de manera positiva el encuentro y el interés mostrado por bares, comercios y demás. Dice que hubo implicación y comprensión. No obstante, decía Bautista, y abro comillas, que el proyecto es una patata caliente, ya que el periodo de ejecución, esto es una subvención que recibe el ayuntamiento de en torno a 1.000.000 de euros, y el periodo de ejecución en un principio era hasta junio. Este periodo el nuevo equipo de gobierno gestionó para que se le otorgara una prórroga que se ha quedado hasta diciembre de 2024 y según Bautista dice que deja poco margen de maniobra, sobre todo porque los procesos de licitación que conllevan son largos y se ponen 2 o 3 meses. Y también pues destacaba que la actuación está presupuestada con precios de años anteriores y que en este tiempo, en el año 2024, los costes de los módulos de obra se han elevado. Y por ello decía que están estudiando alternativas para decidir si se tira para adelante con el proyecto o si no. Javier Salguero. Bueno, yo la Avenida España creo que es una necesidad que se mejore lo que es la pavimentación porque que yo recuerde, esa es... la obra que hay ahora, lo que es el pavimento actual, la solera y eso, y la solería, son de las primeras que se puso en la Avenida España cuando se peatonalizó. Estamos hablando en torno más de 30 años, creo, más de 30 años. El solería no hay ya de ese tipo, por lo que la Avenida España está parcheada en muchos de los casos, incluso en la anterior corporación, como tenían previsto la obra esta también, pues ni siquiera se pusieron solería, sino que hormigón directamente en algunos parches. Por lo tanto, una avenida principal con los comercios que hay, con los negocios de hostelería, etcétera, etcétera, daba como muy mala impresión a simple vista, no solamente para el visitante, para todos los que transcurríamos por allí, veíamos que aquello estaba bastante deteriorado. Entre unas cuestiones y otras, los alcorques de los árboles también muy deteriorados, etcétera, etcétera. Una avenida principal en donde se congrega tanta gente y donde es un punto de referencia para también para los que nos visitan, creo que es necesario una remodelación de aquello. Ahora bien, las cuestiones que plantea José Antonio, de que es una subvención que te puede coger, que es una patata caliente, como él bien define, que está presupuestada con unos presupuestos de 2021, creo que son. 2021 creo que son, sí. Sí, pues es un aliciente, un hándicap añadido, en el sentido de que va a haber un sobrecosto sobre la inversión inicial, porque no nos engañemos que siempre cuando se hace una actuación, el presupuesto inicial, y Javier lo puede corroborar, siempre hay que aportar, y en el ayuntamiento muchas veces con recursos propios han tenido que invertir en muchas de las obras que se han ejecutado, porque ya que estás acometiendo un tipo de obra, no vas a dejar unas tuberías mal, no vas a dejar un alcantarillado mal, no vas a dejar, entonces lo que intentas es dejarlo lo mejor posible para que sea por lo menos tan duradero como ha sido este anterior. Y después no sé si lo que es la sección de tubo del alcantarillado que va por ahí para lo que son las avenidas de agua, cuando se producen inundaciones en la Avenida España, ¿está contemplado también o no está contemplado? Porque no conozco el proyecto al detalle y no sé si es que se va a ampliar también lo que es la sección de los tubos para que puedan evacuar más agua, no sé cómo va la obra concretamente, pero inicialmente con los datos que conocemos y con los datos que han dado, yo creo que se debería de tirar para adelante, una opinión particular, se debería de tirar para adelante porque creo que es necesario, como he argumentado anteriormente, una de las arterias principales de Ubrique, por el que transcurrimos todo, porque los visitantes también, los que nos visitan también, pues debe de estar en mejores condiciones de la que está, porque yo he sido crítico en este sentido, he dicho que me parece el estado de la Avenida España lamentable, lo he dicho en alguna que otra ocasión, lamentable. Bueno, yo me temo que por mi experiencia y teniendo en cuenta el importe de la subvención y demás, que requiere sin ninguna duda la publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, ni de coña, vamos, dicho mal y pronto. Es decir, a mí los plazos no me dan. O sea, si el proyecto no está ya, el proyecto de ejecución realizado, para poder licitarlo, y eso no se ejecuta de aquí a diciembre, o sea, tiene que estar ejecutado de aquí a diciembre. Ejecutado. En diciembre. De aquí a diciembre. A mí no me dan los números ni de casualidad. No, es decir, yo considero que antes de septiembre no está empezando la publicado y adjudicado, y estaría antes de septiembre, en septiembre estarían empezando las obras. Imposible. O sea, con lo cual, bueno, yo lo que tendrán que negociar es una prórroga de la... Primero, o se puede negociar, que ya hay una prórroga, o se puede negociar otra prórroga. Y antes de negociar otra prórroga, o al mismo tiempo de negociar otra prórroga, yo negociaría el incremento de la subvención, porque es una realidad que eso va a tener un sobrecoste sin considerar en los pollaques, que es lo que Javier dice, que siempre suele haber más coste previsto inicialmente, pero eso suele ser porque alguna partida presupuestaria se escapa, no se tiene en cuenta que se ha visto que es mejor meter tubos de 200 que de 100, que, en fin, ciertas cosas que, como pasan en las casas, al final se modifican sobre la marcha algunas cosas, y eso suponen siempre sobrecostes. Sin tener en cuenta ningún tipo o de sobrecostes que puedan surgir, yo considero que mínimo desde 2021 a aquí, un desvío de mínimo 150.000, 200.000 euros ha habido. Y eso considerando que en la construcción el IPC se haya movido en los mismos niveles que en el resto de cosas, que creo que no. Normalmente la construcción, hace uno de los motores de la economía, suele ir un poquito más acelerado que el resto en coste. Con lo cual, yo calcularía más bien de 200 a 300 sin tener en cuenta los pollaques. Con lo cual, tres problemas. Los plazos. El plazo de finalización del proyecto totalmente definido, el que estén bien consideradas las mediciones de obra si no hay un proyecto de ejecución bien definido todavía, que no lo hay, por lo tanto pueden incrementarse los costes, el que los plazos son muy reducidos, teniendo en cuenta que tiene que ir al boletín oficia de la al boletín de la Unión Europea, que no te lo suelen publicar de un día para otro, sino que entran cola y cuando toque, igual se pueden tirar tres meses sin publicarlo. Es decir, yo me parece muy optimista por parte de José Antonio decir que es una patata caliente. Yo creo que está, que lo que le han dejado es un asco a la mano. Y a ver cómo gestiona eso, sostener un asco a la mano. Ese detalle se me había escapado a mí, porque no me había enterado perfectamente, pero como bien dice Javier, para diciembre me parece bastante precipitado en cuanto a los... Ahora me pregunto yo, ¿por qué se ha dilatado esto tanto en el tiempo? Que es que estamos hablando de 2021. No, es que yo... Es que para que eso sea ejecutable... Para que eso fuera ejecutable... Este equipo de gobierno tenía que haber recibido el proyecto adjudicado ya. Es decir, la empresa sabe en junio, ya. Porque no le meten mano inmediatamente. O sea, en junio pasado tenía que haber estado ejecutado. Estamos hablando de 2021, años. Son 3 años. Que es que yo me pregunto a qué se debe esa dilación en el tiempo y por qué. Hacer lo que sea. Y que no tiene que ver porque el plazo de ejecución es más amplio. Pero espabila, o el caso del cine es peor todavía. Hay más tiempo. Tiempo. 2026 creo que era, ¿no? Hay más tiempo, pero los costes son mucho mayores y yo creo que hay un descuadre mucho más bestial en los cálculos que han hecho sobre el pedazo de muro pantalla que habría que hacer ahí para contener todo lo que hay ahí dentro. Yo tengo la verdad es que no conozco el proyecto y por tanto no lo sé ni sé hasta qué punto está avanzado. Pero sin ver el proyecto y sin eso... A mí me parece que eso va a requerir mucho más presupuesto del que estaba consignado. Lo que yo me pregunto y mi pregunta es que por qué desde 2021 ha empezado, y además sí, es que estamos hablando de 1 millón de euros, que no estamos hablando de una subvención baladí de 200.000 o de... que no estamos hablando, que es 1 millón de euros que sería, iba destinado para una cosa que era necesaria, por lo que he comentado con anterioridad, y que por lo tanto, si esto no se ejecuta o no se puede ejecutar, habrá que pedir responsabilidades a quien las tenga. Creo recordar, Javier, perdona, y corrígeme, Javier, si me equivoco, creo recordar que está presupuestado con precio de 2021, pero la subvención se llegó en 2022, creo, ¿no? Creo que fueron un poco los plazos. Sí, pero si llegó en 2022, de todas formas, de 2022, sea la fecha que sea, hasta junio de 2023... da tiempo a ejecutar. Sí, no, pero que estaba... Es más, una vez que tú tienes confirmada la subvención, que tú, aunque no tengas el dinero, tienes el escrito en firme de que esa subvención es firme, y es firme, te va a llegar dinero, sí o sí. Tú tienes que adelantar trabajo, tú tienes que empezar a hacer la publicación, a contratar con potenciales empresas, aunque eso no depende de ti, porque... Se publica, como digo, hace un importe por encima de... ahora no lo sé, pero por encima me parece que son 316.000 euros lo que... No me acuerdo ahora, pero vamos, que 1 millón de largo tiene que ser publicado en el... Y además con fondos europeos, tiene que ser publicado en el boletín de la Unión Europea. Y eso requiere tiempo. Esto requiere tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos con mensajes. Han llegado dos. El primero, un mensaje para ambos. Dice, buenas tardes, ¿qué tal? Para Javier Cabezas y Ber Salguero. Qué bien lo hacen todo ellos y los demás todo malamente. Dice, el teleférico donde está y el Barbadillo se lo cargaron, quitaron un campo y todos los vestuarios después tuvieron que indemnizar a los vecinos por los movimientos de tierra. Que a ver esta legislatura qué hacen. Bueno, eso soy yo directamente y con mucho gusto contesto. Primero, y se me enfade quien se me enfade, de los míos, de los de otros. Yo ni de casualidad hubiera pagado ninguna indemnización, porque lo hubiera defendido bien en los juzgados. Eso que limita es un terreno público. Y lo que había que haber hecho no es facilitar que eso, sino denunciar la construcción en parte en terreno público y dejarse de tontería de indemnizar, que se indemnizó precisamente para poder justificar que es que el anterior, es decir, yo lo había hecho fatal y que ellos lo arreglaban indemnizando. Perdona, pero yo no considero que hubiera motivo para indemnizar. Yo considero que eso se defendió fatal en los juzgados. Evidentemente había motivo, pero se defendió fatal y entonces el juez dijo que había que indemnizar, punto. Una vez que el juez lo dice, no hay nada que discutir. Pero yo digo que si se hubiera defendido bien, no hubiera habido que indemnizar, porque todos sabemos en qué zona está ese teórico propiedad afectada. El Barbadillo yo creo que tiene mucho valor, más valor de lo que tenía antes, y entiendo que ha prestado muchos más servicios de los que podía prestar antes, y por tanto me mantengo en eso, que ha habido imponderables sobre la situación de los terrenos que han perjudicado, bueno, sí, pero vamos, que esos imponderables estaban. Estaría los mismos imponderables, pero sin cepa artificial. Es decir, la cesión del terreno no se hace porque le han echado el césped artificial encima y con el peso del césped artificial se ha hundido. No seamos ridículos. No, eso evidentemente es una cuestión de la naturaleza del terreno y si va a producir bien, independientemente de las actuaciones que se hicieron. Por puntualizarte una cosa, no nos vayamos a lo particular y sí a lo general, porque en materia de deporte precisamente lo que se hizo en el Ayuntamiento de Ubrique, en la corporación en la que ambos coincidimos, yo no como concejal sino como perteneciente al Partido Popular, creo que no se había hecho en la historia del ayuntamiento. Las inversiones que se hicieron en deporte y las mejoras que se hicieron en deporte no se hicieron en todo lo que es la legislatura que ha habido democrática, incluso anteriores. Y después, que nosotros lo hacemos muy bien, nosotros no lo hacemos ni mejor ni peor. Nosotros estamos aquí para dar nuestra opinión, más acertada, menos acertada, con más conocimiento, con menos conocimiento, que la compartan uno, que otro no la compartan. No estamos aquí para sentar cátedra, solamente este espacio radiofónico nos invita a que expresemos nuestra opinión y nosotros lo hacemos. Ahora bien, nuestra trayectoria viene avalada por lo que he comentado anteriormente. Lo que se hizo en la legislatura PAPP en esos 8 años se transformó por completo Ubrique. Le cueste reconocerlo a quien le cueste. En el ámbito cultural, proyectos que estaban atrasados eternamente, como San Juan de Letrán, como San Pedro, como el casco antiguo, después en materia deportiva, con lo que se hizo, se remozó todo, además las pistas de pádel, otro, etcétera, etcétera. No me voy a poner a enumerar aquí, pero la gestión está ahí y ha quedado para uso y disfrute de los ciudadanos de Ubrique. Y esa es la gestión, no lo hacemos ni mejor ni peor, con nuestras equivocaciones, que las habremos tenido seguramente, porque nadie es perfecto, pero eso es incuestionable, lo que se hizo poniendo, por ejemplo, una cosa tan sencilla, que también fuimos artífices de ese logro, de ese hito para el pueblo de Ubrique, que Ubrique no tuviera un museo de la piel. Se consiguió en aquella legislatura dotando al pueblo de Ubrique de un espacio donde se recogía más o menos la sensibilidad de la historia del pueblo de Ubrique, la marroquinería. ¿Que quedaron cosas pendientes? Claro que quedaron cosas pendientes. ¿Que se hicieron cosas mal? Pues claro, no somos perfectos ni somos semidioses, somos personas humanas que nos equivocamos muchas veces, pero lo bueno es saber reconocer lo que se ha hecho bien y pedir perdón por lo que se ha hecho mal. Y en más de una ocasión también se pidió perdón. Otras personas no lo pidieron. Y nosotros nos encontramos bastante pufos. Que nos encontramos, que es que muchas veces aquí se habla de una forma baladí. Es que usted, que nos encontramos con una piscina cubierta paralizada porque no había dinero, con un mercado de abasto que se debían las certificaciones por valor de más de 600.000 euros, que hubo que ir a crédito, a pedir crédito, que nos encontramos que se tuvo que pagar la indemnización por el camping de Tabina, que era una gestión modélica, aquella gestión modélica de los que hablan. Y nos encontramos ese pufo, más la deuda que nos encontramos, una deuda galopante, cuando todo el mundo podía gastar lo que quería y como podía. Y ahora nos van a dar lecciones de qué. Lo hicimos bien, algunas cosas que no lo reconozcan que se hicieron bien. Otras mal, pues sí que se dieron mal. Yo solo agradezco que no sea yo el que haga el alegato, pero sí voy a añadir... Añade, porque hay un montón de cosas más. Un matiz. El equipo de gobierno en el que yo estuve, además le ganó más de un recurso de nos quitaban subvenciones, nos quitaban subvenciones, y nosotros tuvimos que ganar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los recursos para que esas subvenciones se quedaran para el pueblo de Ubrique, entre otras la del Antonio Barbadillo, que no es la del Antonio Barbadillo, que es la del Antonio Barbadillo, la del campo de del campo de fútbol 7, la de las pistas de pádel, la de las pistas de tenis, todo eso el PSOE desde la Junta pretendía quitárnoslo, y nosotros se lo ganamos en la justicia. Y lo que nosotros gobernamos, apenas escasos meses, gobernamos con el apoyo de nuestro partido en otro lado, que no, por ejemplo, la Diputación, la Junta, o evidentemente de ninguna manera en el Gobierno de España. El PSOE todo el tiempo que ha estado y todo lo que ha hecho, lo habrá hecho, pero no lo ha hecho él solo. Lo ha hecho teniendo a la Diputación de su parte, teniendo a la Junta de su parte, teniendo al Gobierno central de su parte. Y nosotros lo que hemos hecho a pulmón de los ubriqueños, consiguiendo subvenciones, ayudas y demás. ¿Pero por qué nos la tenían que dar? Porque a la que han podido quitárnosla, lo han intentado. Y esa es la situación. Y yo en ningún momento estoy diciendo lo mal que la ha hecho nadie. Es más, me he reservado en todo momento de decir: Isabel Gómez y el PSOE compraron por 900.000 euros un terreno de 2.000 metros y ahora el PA o Andalucía por sí y el PP han comprado 8.000 metros por 415.000. No he nombrado a nadie, pero entiendo que este ciudadano, y en nombre de quien llame, pues ajos come, porque picarse se pica. Han llegado pero más. Pero vamos, no es mi problema. Han llegado más mensajes después de vuestras intervenciones. Dice uno: hola, soy un vecino de la calle Pinito. Yo quisiera saber cuándo nos van a hacer caso. Tenemos un barrio tercermundista y la entrada por la Trinidad hacia los Pinitos, ni te cuento. A ver si pueden dar un paseíto y dejarse de pasearse tanto por los mismos sitios. Otro dice: buenas tardes de nuevo, ya que han mentado, entiendo que es el primero, el que escribí el primero. Buenas tardes de nuevo, ya que han mentado el casco antiguo, las piedras que pusisteis no se pueden ni andar y ustedes de deporte como que no os va mucho, la verdad. Y uno último, porque va con el mismo, Javier, porque va en relación al mismo tema, dice: las calles del casco antiguo puestas con piedrecitas que resbalan también fue una gran obra del Partido Andalucista. Que sepa que según la normativa vigente en España, el coeficiente de rozamiento mínimo para las calles es de 0,6 y las calles que Javier Cabeza arregló no lo cumplen ni por asomo. Bueno, primero, me cuesta hablar sin identificar a quien sea. Yo tampoco, porque a mí me llega el mensaje. Pero me sorprende que haya ubriqueños tan preparados o más preparados que el arquitecto municipal y que los técnicos municipales, porque evidentemente como él comprenderá, y si no lo comprende, se lo aclaro yo. Yo no hago los proyectos, yo no diseño en qué materiales van las obras, ni nada por el estilo. Ni el rozamiento. Y el rozamiento, en fin, son cantos rodados que he visto en Córdoba, en Sevilla, en Granada, por poner grandes capitales, no pueblos, que es más habitual, te quiero decir, no en pueblo, pues dicen, hombre, es que en Benocá es porque es un pueblucho y es por eso ponen piedras. No, no, te estoy hablando de tres capitales de provincia de Andalucía. Peor puesto, por cierto, que eso, y cuando quiera, quien quiera, le enseño fotos. Y no estoy diciendo que estuviera bien puesto, que he dicho un montón de veces, yo creo que he pedido perdón no sé cuántas veces, o disculpas, o perdón, porque tampoco es que yo haya matado a nadie. He pedido disculpas por la mala ejecución en aquel momento de eso. Por cierto, y dicho sea de paso, mi responsabilidad prescribió, como en las obras, hay un seguro decenal. Yo ya hace 25 años, como que dice, hace 15 años que dejé de ser alcalde. ¿Alguna responsabilidad tendrán los siguientes alcaldes que no arreglaron toda la mierda que yo hice? Porque digo yo que si tan mierda estaba, pues que la arreglaran. Yo sé por qué no la arreglé. Y yo no lo arreglé porque no me parecía de recibo. Siempre hemos hablado de sobrecoste. Me parecía a mí excesivo una cosa recién hecha levantarla, porque me parecía un sobrecoste innecesario, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los pinitos no están arreglados. Y entonces no me voy a gastar yo el doble en levantar una, a ponerla recién puesta. Me parecía inmoral levantar una obra recién hecha por el coste que por el sobrecoste que suponía para los ciudadanos, y por eso yo no lo hice. Por lo que no lo han hecho los siguientes y siguen diciendo, pues cualquiera diría que es que no lo han arreglado para que de vez en cuando puedan llamar a alguno de los suyos a la radio para recordar las piedras de la torre, porque yo creo que las piedras de la torre del cabecito han salido en Radio Brique de 50 veces para arriba. Pero, yo creo que ya está amortizado el tema. Ya está amortizado el tema. En fin, por cada piedra tendré que poner yo un metro cuadrado de césped de las pistas de pádel, de las pistas de tenis, del campo fútbol 7, del Antonio Barbadillo, porque algo compensarán lo malo, lo terriblemente mal de aquella obra, las cosas que sí hicimos bien. Bueno, no, yo solamente redundar eso, que se han podido hacer y lo hemos reconocido por activa y por pasiva, que se han hecho cosas bien, pero no nos quedemos, como se suele decir, con la hoja de los rábanos. Vamos a quedarnos con los rábanos, que aquello se saneó, valga la redundancia, de saneamiento, de alcantarillado, de lo que son las acometidas de agua, de tuberías, etcétera, que no fue una obra de parcheo por así, por arriba, como se hacía antiguamente, que es que todas las obras que se hicieron se levantaron, se pusieron sus condiciones, se pusieron sus acometidas, sus tuberías, porque había mucha pérdida de agua que no se... Y no solo eso, sino que por ahí va un traslado, un trazado perimetral de tubería, que no es una obra que solo afecta a la torre, sino que afecta al conjunto de la red de abastecimiento de Ubrique. Que eso, que es que se hizo toda esa obra, y que como había reconocido, pues se puede haber equivocado, como cualquiera, y lo hemos reconocido, que queramos que nos pongamos de rodillas, o que vayamos de rodillas al Calvario. Si quiere que vayamos de rodillas al Calvario, vamos, pero que detrás de nosotros tienen que venir muchos más, porque se han hecho muchas más tropelías aquí en Ubrique, y aquí parece que... adelante. O ya está adelante, y aquí parece que se corre un estúpido velo, como dice. Ya, hombre... Y lo de lo otro han traído, que es que a nosotros nos plantearon en donde está el campo de fútbol al lado del polideportivo, había unos aparcamientos en lo alto también. Allá arriba en el Hipersol había un hotel. ¿Dónde está el hotel? Eso no le piden responsabilidades. Iba la Plaza de Toros, el centro comercial y el hotel. ¿Dónde está el hotel? Otro hotel allá arriba por la incineradora para abajo. Y con un aval que no se recuperó. Y no se recuperó. O sea, ni se hizo el hotel ni se recuperó el aval. Estamos aquí todos los días diciéndolo. Y el Puente Colgante también. Y ellos han estado muchos años en la Junta de Andalucía, lo que es el Puente Colgante, que lo presentaron en una programa electoral, tampoco lo ejecutaron. 28, 29, etcétera, 99, etcétera. Y es más. Y aquí está el PSOE invitado para que venga y no para que mande a gente mandando mensajitos. No, yo digo, si que yo no digo que lo mande el PSOE a los que mandan el mensaje. Yo lo que digo es que pueda hablar con el PSOE, que ya que tiene este sitio libre sin ocupar y él le gusta defender al PSOE, porque puede venir. No, y de rozamiento, la verdad es que me has cogido descolocado. Yo no, la normativa de rozamiento no la conozco. Conocí el rozamiento al entrar la atmósfera de la NASA, que eso lo estudian los ingenieros enteros. Dice otro oyente, ya a modo de por concluir este asunto, de que este fin de semana un grupo de ubriqueños y ubriqueñas han visitado Córdoba, donde hay infinidad de calles pavimentadas como las de la Torre, incluso con los cantos más pronunciados. Dice este oyente que había más de 60 vecinos de Ubrique y ninguno protestó con el pavimento. Javier, la plaza del Cristo de los Faroles en Córdoba sí que tiene las piedras que no se pueden ni ir en carritos, creo, nadie se queja. O el Albaicín, como comentamos en otra ocasión. Probablemente los que viven allí se quejen. Yo en ningún momento digo que es que no puedan quejarse. Claro. Lo que considero, en cualquier caso, porque aquí no nos estamos quejando, no nos engañemos ni nos hagamos trampar solitario. Aquí estamos haciendo uso político de una S. Estoy seguro de que igual probablemente el que se queja ni pasea por la Torre ni vive en la Torre. Simplemente sabe que eso está mal hecho, que lo sabemos todos, que lo sé yo, que ya he dicho que lo sé, que ya he dicho que desde la Puerta del San Antonio hacia adelante hay una modificación que coincide con el día en que yo fui a visitar aquellas obras y me cabré en la obra y dije que había que intentar hacerlo mejor y de otra manera, y de ahí para adelante seguirá estando mal, pero está menos mal a mi criterio y se hizo lo que se pudo, y lo que no podía es levantar lo de antes por lo que he dicho con anterioridad. Se identifica, dice el oyente de primero, dice, buenas tardes a Javier Cabeza y Javier Salguero, que a mí no me manda ni PSOE ni ningún partido, para que lo sepáis, me llamo Jesús. Bueno, pues se identifica como Jesús este oyente. Vamos con otro asunto, de lo cual yo creía que nos iba a dar, o creo, ¿no?, que puede dar para mucho, porque son muchas las aristas, y decía yo que lo que ocurre en la provincia y en España pues también tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, y un oyente pues también nos pedía que habláramos del asunto y lo relacionaba en cierto modo con Ubrique. Me refiero a los hechos acontecidos el pasado viernes en Barbate, han propiciado, como no podía ser de otra manera por su gravedad, pues un importante revuelo, ¿no?, en cuanto a noticias, análisis, reflexiones, y aquí añadimos, ¿no?, añado, ¿no?, a las que deberían de seguir acciones que vayan encaminadas a la protección de la vida de los agentes de seguridad, con la merma, por ejemplo, que produjo el desmantelamiento de Oconsur, pero también para acabar, si no es que fuera una utopía, ¿no?, con el narcotráfico en la zona. Leía el otro día que existe un 50% de tasa de abandono escolar en una zona en la que el paro afecta a una de cada tres personas. Decían, ¿no?, que esto las mafias lo saben y juegan y se aprovechan de ello en un asunto en el que entiendo, ¿no?, que la complejidad radica en la cantidad de dinero que se mueve. Un oyente dice, por darle lectura ya también a él, dice, lo que ha pasado en Barbate, más o menos estamos igual en Ubrique, muchos puntos de venta de droga, se denuncia y no hacen nada, lo primero que no hay ni guardia civil, el pueblo vendido, los fines de semana no hay guardia y por las tardes tampoco, y la policía dice que no es de su competencia. Lo digo porque tenemos un problema con un vecino toda la noche liado y nadie hace nada. En primer lugar, y para comenzar, como no podía ser de otra manera, pues tenemos que lamentar la pérdida de dos personas, que en definitiva, aunque mucha gente jaleaba, desgraciadamente, personas sin escrúpulos y sin corazón, que no son personas humanas, y como decía el alcalde de Barbate, no son ni de Barbate ni nos representan a la gente de Barbate. Pues, en definitiva, trasladar nuestro pésame y nuestras condolencias a las familiares y amigos. Fíjate, Javier, perdona que te interrumpa. Desde la Guardia Civil de Cádiz, esta misma mañana se ha mandado un mensaje difundido a medios y demás, y decía, os comunico que se ha puesto en contacto con nosotros la hija de Miguel Ángel, de uno de los guardias civiles asesinados. Dice, nos ruega encarecidamente, en nombre de la hija, que en atención al dolor que tienen por la circunstancia en que murió Miguel Ángel, no se emitan los audios grabados desde el muelle donde jaleaban a los asesinos de su padre. Dice, os quedaríamos eternamente agradecidos si respetáis el deseo de la cría. Nadie pide que se borren, sino que no se continúen emitiendo. Me parece perfecto, porque es que aquella vez que decíamos que no criamos en la condición humana, que sí criamos, este tipo de personas nos hacen duda, porque, como he dicho anteriormente, no son personas ni tienen corazón. Después decir la carencia y analizar más profundamente lo que son la carencia de medios en la que viene sufriendo la zona históricamente, no vamos a decir desde ahora. Yo, como comenté en un programa anterior, estuve presidiendo una asociación de lucha contra la droga, y Barbate en los años 90 ya sonaba, pero no es solamente era Barbate, era el campo de Gibraltar como los puntos más conflictivos en lo que era el tráfico de drogas, pero por un componente puramente esencial, que son tres factores. Primero, Marruecos, que facilita el acceso porque es el máximo productor de... Y yo no voy a cargar las tintas con Marruecos, porque allí además está legalizado el consumo, que es igual que si nosotros exportáramos vinos allí, que allí está prohibido. Es un máximo productor, entonces una principal vía de entrada del hachís a Europa, no solamente a España, a Europa. El 80% del hachís de que entra a Europa entra por aquí. Exacto. Es brutal el dato. Exacto. Es decir, Marruecos no pone objeciones para que se cargue allí en sus costas, ni lo persiguen adecuadamente, porque, como ya te digo, es una fuente de ingreso principal, comparándolo como, por ejemplo, aquí el vino, que es una droga también, nos vamos a rasgar las vestiduras. Después entra otro componente que es importante, las aguas internacionales de Gibraltar, en las que se han cobijado y hemos visto persecuciones de la Guardia Civil y lanchas de los llanitos, por decirlo de alguna manera, intercediendo o cortándole el paso a la Guardia Civil, que es lo que hablan de las aguas internacionales. Tercero, es un paraíso fiscal Gibraltar, en el que se blanquea mucho dinero procedente de la droga, precisamente de ahí. Y cuarto, a todo eso le junta un caldo de cultivo, como tú estás comentando, de que es una zona especialmente deprimida en cuanto a lo que es la actividad y el paro y el fracaso de índice escolar, pues lo juntas en una de las costeleras y da lo que da. Es una zona bastante conflictiva, y ya te estoy diciendo que no es una cuestión de ahora, sino que desde los años 90 que yo estuve trabajando en este tema, pues se viene denunciando. Incluso hacíamos movilizaciones a Barbate, precisamente porque era un punto neurálgico de la entrada. Decían que allí un niño, antes que comprarse una moto, se compraba una moto acuática que podía dar porte. Un niño. Y eso se hablaba entonces. Te estoy hablando, las cosas han ido evolucionando, que se sigue persiguiendo, que se decomisa mucha droga, pero sigue entrando bastante. Y más, si tú a eso le unes que al que tiene que perseguir no lo dota de los medios necesarios, como pudimos ver con una Zodia y los otros con una lancha con cuatro motores, con tres motores, con dos motores, con yo no sé cuántos metros de eslora que le pasaron por el lante, por encima, como si aquello fuera una barcaza, pues me parece que es una lucha muy desigual, una lucha muy desigual. Y máxime cuando a esto hay que añadir que en el 2022, no sé por qué motivo ni por qué razón, se cerró la unidad antidroga que había ahí en el campo de Gibraltar. No sé por qué motivo. Y por lo tanto, hay que pedir unas responsabilidades políticas, y en este caso los guardias civiles y los sindicatos de la Guardia Civil lo están exigiendo, no lo estoy exigiendo yo, tanto al ministro Marlaska como a los responsables que estuvieron de retirar esa unidad, que es que aquí no se había acabado la droga, porque tú cuando retiras una unidad de este tipo es porque la cosa está controlada o se ha extinguido por completo lo que es el tráfico de drogas, que no es el caso. Entonces, que me expliquen a mí por qué se ha prescindido de un servicio tan importante como es el CERES. Y ahora se manden a buceadores de la Guardia Civil, para que veamos la paradoja de la situación. Que es que estamos clamando al cielo y tendrán que responder donde tengas que responder. Ya por lo visto se van a personar o van a denunciarlo la Guardia Civil, los sindicatos debidamente, los juzgados y veremos las responsabilidades y quién dio la orden de que esos guardias civiles se presentaran a hacer frente a este tipo de embarcaciones con unos medios irrisorios. Le doy paso a Javier. Bueno, la situación es que es muy lamentable y como no se conocen los datos ni se tienen, lo único que uno puede hacer es lamentarse que se pierdan dos vidas humanas, lamentar que haya impresentables que de alguna manera jalen o alienten que se pongan en riesgo y efectivamente al final que se acabe con esa persona. Y después eso muestra la perplejidad, o sea, es que si algo tenemos claro todos es que la única posibilidad de combatir ciertas mafias es poner mucho dinero encima de la mesa. ¿Por qué? Porque ellos tienen más. El único que no tiene más, que tiene más dinero que las mafias, es el Estado. Y si el Estado no pone los medios, a mí hay una cosa que me llama últimamente a la reflexión a raíz de la situación en El Salvador con Nayib Bukele, que ha acabado con todas las maras de una manera radical, discutible los métodos o algunos de los métodos discutibles. Lo que no es discutible es la eficacia. Y a raíz de eso alguien decía, el problema de lo de Bukele y por lo que suscita tanto rechazo en los gobernantes de alrededor es porque lo que Bukele demuestra es que donde el Estado no acaba con las mafias es porque hay connivencia del Estado con las mafias. Vamos a ver, no estoy diciendo que es mal la cara. Sí. De alguna manera se tolera y se permite y se deja, igual que Marruecos es gran producto, porque allí no es delito y se permite y se sabe que producen mil veces más de lo que puedan consumir todos los marroquíes fumando al mismo tiempo y durante todo el día así. Hay excedente. Que producen muchísimo más y lo dejan. ¿Por qué lo dejan? Porque saben para dónde va y bueno, como viene para acá, pues da igual, a ellos no les afecta. De alguna u otra manera, evidentemente, cuando no se están poniendo todos los medios, de alguna manera se está permitiendo. Vamos a ver, no nos olvidemos que estamos, como muchos dicen, que yo discuto siempre, que en pleno siglo XXI, es decir, en la situación actual, se puede controlar milímetro a milímetro a través de drones, a través de eso, el 100% de la costa. El 100%, tú puedes tener drones desde Marruecos hasta aquí y tener controlado, pero evidentemente tienes que tener los drones, tienes que tener unidades de actuación en toda la decía, zona, no sé si la madre... para que corten el acceso en el momento que llegue. La cuestión es simplemente cuestión de medios y de prioridades. Si la prioridad es tener contento a los catalanes en vez de a los gaditanos o a los campos de Bertareña, pues ya está, pues la prioridad es la que decían punto. Una madre o la hija, no sé si dice, que eso es fácil de vigilar, son 11 kilómetros lo que separa el estrecho, lo que une, que dice que no es una zona tan amplia. Y yo coincidiendo con lo que dice David, poniendo medios y dinero se puede combatir. Y máxime, es que estamos hablando de Marlaska, que fue el azote de los clanes gallegos en la lucha contra la droga, los charlines, los etcétera, etcétera, los Oviñas, acabaron, sigue habiendo tráfico, pero empezaron con el tráfico de tabaco, después con el tráfico de cocaína y el de hashish, y Marlaska fue uno de los artífices porque emprendió una cruzada desde la audiencia provincial, desde la audiencia nacional, contra las mafias organizadas de Por lo tanto, se entiende todavía menos que él, siendo conocedor de que dotando de medio a la Guardia Civil y poniendo la mano de la justicia en lo harto sobre los que delinquen, es la fórmula más eficaz para combatir este tipo de mafia. No se entiende cómo ha desmantelado de ahí, como yo he comentado anteriormente, la unidad antidroga que había en el campo de Gibraltar. No se entiende cómo decían que es que de las 8 o 6 lanchas disponibles de la Guardia Civil estaban averiadas y que por eso tuvieron que salir con las odias. No se entiende cómo, siendo el flujo de entrada, tanto ahí como en Sanlúcar por el Bajo Guadalquivir, que también entra, siendo entrada principal, eso esté desprotegido y esté con una lancha Zodia. Eso no se entiende, y máxime, como he dicho yo anteriormente, atribuyéndole los méritos que hay que atribuirle a las personas cuando se le tienen que atribuir, que fue el azote contra las mafias gallegas. Pues no se entiende un ministro de Interior que es conocedor del tema, que sabe cómo funciona, cómo se puede ejecutar una acción para acabar con las mafias, haya prescindido de estos servicios tan necesarios para la Guardia Civil. Dice un oyente que lo del estrecho se acaba poniendo al ejército. Dice que igual que se mandan militares a Somalia para combatirlos, aquí se debería hacer lo mismo, por lo menos hasta controlar este descontrol. Vamos a ver, tampoco es fácil, quiero decir. Yo dudo que el ejército... La Guardia Civil ha demostrado sobradamente que puede desarticularlo, dotándolo de medios. El ejército no tiene lanchas rápidas. El ejército tiene fragata y eso, hombre, evidentemente, si se da vía libre a pegarle un cañonazo a Thor que se columpie, no hay problema. Es decir, pero cualquier fragata te echa bajo cualquier de eso. Sobre todo porque si enviste la fragata en vez de... Pero claro, la velocidad de las lanchas no es la que tienen las de esos del ejército, porque el ejército está preparado para hacer un desembarco, para eso, pero no para ir a 200 por hora por el agua. Eso no es la labor del ejército, y dudo que tenga vehículos capacitados como para poder hacer frente a eso sin abrir fuego. Y no creo que esté en el planteamiento. Y entonces lo que digo, podrá dificultar más, pero es inevitable la intervención desde tierra por parte de la Guardia Civil y desde el agua, dotada de los medios, con lancha rápida y con un presupuesto amplio para poder repararla cada vez que se estropee. Y sobre todo, es que no es que se estropee. A ver, es que las lanchas de los narcos tienen el último motor que ha salido antes de ayer. Por lo tanto, el repararlo es que es una estupidez, en parte. Es que tú lo que tienes es que comprar también los motores que se hicieron antes de ayer, porque si tú reparas el que se hizo pues, antes de que se liquidara el Ocon, porque esas lanchas antes eran la del Ocon Sur, pues son lanchas que tienen 3-4 años. No cogen a las de los narcos, no la cogen. Javier, también hablaba la fiscal de la provincia diciendo que ese tipo de lanchas están prohibidas, que el problema es que no hay personal suficiente para poder intervenirlas y que se ven ancladas en los puertos, que se ven ancladas y no pueden intervenirlas. Hablaba la fiscal. Y después, en lo que se refiere al ejército, no olvidemos que la Guardia Civil es un cuerpo militarizado, que no es... La Guardia Civil es el ejército. Y que, por lo tanto, está capacitado sobradamente, y así lo ha demostrado en más de una ocasión, como estamos hablando con el tema de las mafias gallegas, que están preparados para combatir este tipo de delincuentes. Pero hay que dotarlo de los medios necesarios para poder utilizar las herramientas más o menos y competir en igualdad de condiciones con los narcos. Lo que no puedes ir tú perseguir a un narco con un Vespino y el otro vaya con un Porsche, por poner un ejemplo. Eso es lo que no puede ser. Hay que dotarlo de medios, y como decía Javier, la única receta es medios y dinero. Dice un oyente, y subir las condenas, ya que te pueden coger con una barca de cocaína que no te caen ni 8 años. Dice, vamos a ver, eso yo es la tendencia que tenemos todos. Es la tendencia que tenemos todos. Cuando no, eso suben las condenas. El problema es que si tú subes las condenas, al narco que van a coger con una tonelada, si por ser una tonelada le van a echar 50 años, pues a lo mejor le sale más barato y con metralleta y lo que sea e intentar cargarse a todos los guardias civiles, porque le va a caer, no le va a caer, es que hay un límite por arriba de pena. Que es asesinato, está 30 años cadena perpetua. Con lo cual, tú no puedes hacer que traficar con droga tenga la misma pena que matar, porque entonces es el mismo tema que se ha debatido más de una vez con el tema de las violaciones y eso. Es que si se suben las penas, al impresentable violador le puede resultar más, eso no deja testigo, que si dejarlo y que lo condenen. O sea, es que con las el tema de las penas en el derecho penal es muy complicado y tienen que ir a compasar con la gravedad teniendo en cuenta el límite máximo. Es que aunque sean 200 toneladas lo que lleve, no puede ser lo mismo traficar con 200 toneladas que matar a alguien. Entonces no, pero esa es la complicación. Lo que siempre ha sido una reclamación era endurecer las penas en ese sentido, yo te lo puedo decir por experiencia, pero ahora está tipificado en el caso de los de que si se demuestra que han sido a los autores del asesinato, porque el juez los condena por asesinato, le pueden aplicar la prisión permanente revisable perfectamente. De momento están imputados como asesinato. Se han imputado el delito de asesinato. Bueno, pues con esto nos quedamos. 7 minutos nos pasamos de la una, pero como también nos pasábamos 6 minutos de las 12 para empezar, pues una hora al final de tertulia. Javier Cabezas y Javier Salguero, gracias por estar con nosotros un día más, una semana más. Muchas gracias a ustedes. Nada, enseguida la despedida de la mañana.